EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Queridos amigos de Radio EBR, Economía Basada en Recursos. Sí, viernes 31 de marzo ya, de este año 2017. Y les voy a estar acompañando en este horario bastante particular. Y por qué no raro, ¿no? De estar en vivo, haciendo el programa habitual de rock y metal, pero en estas últimas semanas, ya diría más de última semana, ¿no? No ha sido habitual de los días viernes o lunes generalmente que tengo el agrado de hacer el programa. Así que bueno, me he tomado unas pequeñas vacaciones. No me fui a ningún lado, simplemente también hubo muchos problemas ajenos a lo que tiene que ver con la radio y de poder salir al aire, porque bueno, ha sido un verano muy difícil en Buenos Aires, sobre todo con el tema de los cortes energéticos y producto de las altas temperaturas que hemos tenido en Buenos Aires, sobre todo en Argentina, no, pero en Buenos Aires más que nada. Y bueno, los continuos cortes de energía me impedían poder hacer el programa. No es una excusa, simplemente es algo que se agregó a algunas otras situaciones y por eso no he podido hacer el programa antes. Es un horario extraño para hacer este programa. Estamos a las 7 de la mañana de viernes 31 de marzo de este 2017. Los voy a acompañar aproximadamente una hora, como siempre, con lo mejor de la variedad de rock y metal que habitualmente tengo el agrado de compartir con ustedes. Hay algunas novedades, algunas canciones de algunos discos nuevos, de algunas bandas, de algunos discos que están por venir también. Y bueno, intentaré en esta hora, hora y pico, poder compartir con ustedes arrancando esta mañana del día viernes. Así que si estás arrancando, si te estás despabilando, levantándote para lo que sea, o para ir a trabajar, o bueno, simplemente porque te tuviste que levantar temprano, igual, como siempre digo, el programa se graba y se va a repetir en el transcurso del día y también, por qué no, de este fin de semana. Así que bueno, vamos a arrancar con todo. Y arrancar con todo el día viernes, este último día del mes. En este caso, vamos a, mientras suena de fondo la interesante banda Alma y la canción Believer, voy a arrancar con esta interesante banda que ya he tenido el agrado de compartir con ustedes en anteriores programas. Y esta interesante banda para mí es Bloodbound, con un muy buen ejecutado power metal. Así que vamos con dos canciones grabadas en vivo para arrancar con todo: When Demons Call It y In the Name of Metal. ¡Vamos! Because We are recording a live DVD here tonight! So we're gonna need you all to be as loud and crazy as you can be, so we can show the world that Masters of Rock and the Czech Republic audience are number one! So I'd like to ask you something. I need you to answer me really loud, okay? Czech Republic, Masters of Rock, are you metal? Are you metal? In the name of metal! We'll be right back. sonaba en Radio EBR, en el programa de rock y metal, esta banda Bloodbound, banda originaria de Suecia, de la ciudad de Bollnäs. A ver, les voy a comentar un poquito los integrantes. Patrick Johansson en las voces. En guitarras tenemos a Thomas Olsson y Henrik Olsson. En los teclados a Fredrik Berg. Y en la batería a Abel Ackerlin. Y no me quiero olvidar del bajista, por supuesto, que es Anders Broman. Esta banda de origen sueco, Bloodbound, sonando en Radio EBR. Y ahora les voy a presentar justamente la banda que está sonando de fondo, Burning Point, banda oriunda de Finlandia, de la ciudad de Oulu. Y les voy a presentar dos canciones, una de Burning Point y la otra de la banda Battle Beast o Battle Beast. Las dos bandas son de Finlandia. La primera, Burning Point, de la ciudad de Oulu, y Battle Beast es de la más reconocida, digamos, Helsinki. De Burning Point les voy a presentar la canción Master Them All, del año 2016, de su último disco, The Blaze. Y de Battle Beast, la canción que va a sonar en Radio EBR va a ser The Eclipse, de su nuevo disco, ahora reciente, del 2017, llamado The Bringer of Pain. Así que tenemos una canción también nuevita del último disco de Battle Beast de este año 2017, álbum que saliera en el mes de febrero. Así que, bueno, voy a compartir con ustedes las canciones. Estamos en vivo en Radio EBR, Economía Basada en Recursos. Hoy, increíblemente, de mañana haciendo el programa. Así que bueno, vamos con las dos canciones. Y bueno, muchas gracias a quienes están hasta ahora tan temprano de otro lado, ya sea porque no se durmieron o bien porque se están levantando ahora y están a full haciendo el aguante, como siempre digo, acompañándome para arrancar este viernes del último día del mes con Tutti. sonaban en Radio Ver entonces Burning Point y Master Them All, de la banda de Finlandia, y también Battle Beast, también de Finlandia, de Helsinki, con la canción de Eclipse. Lo que está sonando de fondo, obviamente lo voy a poner desde el principio enseguida, es la banda sueca Narnia, que hacen algo así como un progresivo, un power metal progresivo, digamos. Esto de encasillar a veces las bandas mucho no me gusta, ya lo he dicho. Pero bueno, así es como se definen en su página, ¿no? En la web propia, ¿no? De Narnia. Y la canción que les decía, se va a presentar, por si no les dije, ya me olvidé, el próximo 28 de abril, aquí en Argentina. Así que interesante banda para ir a ver, la cual me anoto, por supuesto. Narnia, por primera vez en Argentina, se va a presentar el próximo 28 de abril, que estoy viendo acá que cae día viernes. Esto va a ser en Uniclub, en la calle Guardia Vieja 3360, en Buenos Aires. Así que ya saben, esta interesante banda que les voy a presentar ahora, de Suecia, por primera vez en Argentina. Así que bueno, hay tiempo para ir viendo, para ir pensando, para ir juntando el dinero, para ir a ver a Narnia. Así que bueno, próximo 28 de abril aquí en Argentina, por primera vez. Y bueno, vamos con la canción desde el principio, I Still Believe, de su último disco llamado Narnia, del año pasado. Así que vamos en Radio EBR con todo el rock y el metal. Tearing it down, stone. Canción de esto que está sonando, ¿no? Y lo que sonó, Place Vendôme, del último disco llamado Cerca del Sol, Close to the Sun, Close to the Sun, el último disco, y la canción Light Before the Dark, Luces antes de la oscuridad, o Luz antes de la oscuridad, del último disco, como les decía, Cerca del Sol. Justamente, ¿no? Que acá estaba leyendo una noticia. Debo bajar un poquito, que no me escucho ahí la cortina. Estaba leyendo una noticia que dice que el Centro de Investigación Conjunta ha alertado a la Unión Europea de la necesidad urgente de preparar a todos los países del Eurogrupo a una posible tormenta solar de proporciones inmensas. El informe del Centro de Investigación es tan contundente, dice la nota, que incluso plantea la necesidad de una especie de simulacro a escala de toda la Unión Europea para que estén preparados. Bueno, parece que esto es bastante serio. Pero bueno, hay que tomar con pinzas estas noticias. Hay veces que es como que quieren desviar la opinión pública mundial hacia otro lado y dejar un poquito de lado cosas que están sucediendo en este preciso momento y no algo que podría llegar a suceder. No sé si me explico, ¿no? Situaciones que suceden todos los días y a veces tiran estas noticias como para desviar un poco el foco del centro de la atención de la población mundial, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y investigar al respecto. Bueno, acá dice, ¿qué es lo que saben? ¿Cuándo puede suceder el tal evento? Yo ya he escuchado en otros momentos que había una gran actividad del sol. De hecho, el año pasado también lo escuché. Y que iba a haber algunos inconvenientes importantes que podían llegar a ser hasta catastróficos. Pero bueno. ¿Qué más dice acá? Dice, ¿es una estrategia para modificar las leyes del tratado? Bueno. Sin dudas, como siempre digo, queridos oyentes, a investigar. No me crean a mí, no crean la nota que estoy leyendo, pero sí hay que investigar si es verdad esto de que puede llegar a haber una actividad solar importante que genere bastante problemas a la población mundial. Pero vamos a seguir con más música. Y vamos con el gran Jeff Scott Soto y de su último disco, llamado así, Soto, y este cover de Michael Jackson, Giving to Me. Vamos. Cause all she does is throws it back to me. I've spent a lifetime looking for someone. Don't try to understand me. Just simply do the things I say. Love is a feeling. I give it when I want it. Cause I'm on fire. With my desire. We'll be right back. try to tell me, because your words just aren't enough. Love is a feeling, I give it when I want it, 'cause I'm on fire, I quench my desire. I give it when I want it, I talk to a woman, I give it to me, I give it to me, I give it to me. Love is a feeling, feeling. the word today. She lost her job, just one last pay. Life don't come easy anymore. Still struggling on by herself. Got a picture of Jimmy there on the shelf. She looks at him and says, why did we let it go? I know that sometimes, baby, we didn't see things eye to eye. I got just one question. Did we have to say goodbye? Just like prisoners in paradise, still fall from heaven's door. Yeah, we had it all, but still we wanted more. Now I realize that I can't turn back. The future's here to stay. We're just children of tomorrow, hanging on to yesterday. Jimmy still recalls the night when he took his guitar and headed on out to find the big time that was his dream. Gave up his past, he made it all right. But there's something missing in his heart tonight. Sometimes what you want ain't what you need. Hey! He misses driving down to the lake at night, holding his baby in his arms so tight. Ain't it hard to find illusions when you're living in a memory? Just like prisoners in paradise, close but yet so far. There will come a time, no matter who you are, when you ask yourself, was it right or wrong for me to turn away? We're just children of tomorrow, hanging on to yesterday. Yeah, that's right, come on! Prisoners in paradise. Prisoners in paradise. Yeah. Just like prisoners in paradise, still far from heaven's door. Yeah, we had it all, but still we wanted more. Just like prisoners in paradise, so close but yet so far. There will come a time, no matter who you are, when you ask yourself, was it right or wrong for me to turn away? We're just children of tomorrow, hanging on to yesterday. Estamos en vivo en Radio EBR de Economía Basada en Recursos. Bueno, lo que sonó en el bloque que recién pasó fue Soto y Giving to Me, la canción cover de Michael Jackson. Luego, lo que está sonando justamente ahora de cortina, digamos, es el nuevo trabajo con la nueva banda de Austin Dickinson, uno de los hijos del reconocido vocalista de Iron Maiden, Austin Dickinson. Perdón, el reconocido vocalista de Iron Maiden es Bruce Dickinson, el querido Bruce, tan vigente, ¿no? Y les decía, esta banda, que es la nueva formación de Austin Dickinson, que se llama As Lions, sonó en Radio VR con la canción The Fall, La Caída. Banda que se estará presentando en un evento que se llama Nova Rock en Austria. Acá dice el próximo entre el 14 y, o sea, es un evento que dura 4 días, entre el 14 y 17 de junio de este año, del 2017. El Nova Rock está, digamos, la localidad de Nickelsdorf, así se llama, Nickelsdorf, en Austria. Así que bueno, As Lions va a estar presentándose en ese evento que se llama Nova Rock, próximo, repito, 14 al 17 de junio, en alguno de esos días. Hay que ver cuando hagan. Es como el Wacken, por ejemplo, ¿no? Que dura 4 días o 5, y después semanas antes ponen en qué stage va a estar cada banda, porque me imagino, por lo que dice acá, más de 100 bandas en 4 días. Así que bueno, el nuevo proyecto de Austin Dickinson, el hijo del reconocido Bruce Dickinson. Y luego sonó Europe y en vivo la canción Prisoners in Paradise, Prisioneros en Paraíso, grabada en Suecia. ¿Qué les voy a presentar? Para que no decaiga, ¿no? Cuando ya son casi las 8 de la mañana. Yo les había comentado que iba a estar más o menos una horita, poquito más, al aire. Y para que no decaiga, les voy a presentar un poquito, para cambiar un poco el estilo que vengo pasando, power metal, pasé, bueno, sonó Europe, así que imagínense la variedad que tenemos. Un poco de trash, así que ¿qué les parece si en esta mañana de viernes 31 de marzo ponemos un poco de trash metal con esta banda llamada Ancestral, con muy interesante trabajo de su último disco? Así que vamos. Pueden quejar de la variedad de los estilos que pongo en mi programa, ¿no? Estábamos con el thrash metal de la banda brasileña Ancestral y recién sonando Free Wild desde Alemania, en Radio EBR para todo el mundo, de economía basada en recursos. No se pueden quejar de esa variedad, ¿eh? Como siempre digo. Y ¿por qué no? Podríamos escuchar una canción más de Freeway, ¿eh? A ver, voy a elegir. A ver si me sale pronunciar esto. Qué difícil, ¿eh? Vamos a escuchar. Escuchen bien. Amberhessen, Umberganglich, Lebenslanglich. Y esto me gustó mucho. A ver, vamos de nuevo. Vamos a bajar bien la cortina. La canción que vamos a escuchar ahora de Free Wild desde Alemania es Amberhessen, Umberganglich, Lebenslanglich. Obviamente voy a buscar qué significa esto. Como me gustaría saber alemán ahora, pero bueno, voy a buscar. Quizás alguno que esté del otro lado escuchando ahora, a la mañana, sabe lo que acabo de decir. Pero bueno, quien les habla no. Voy a buscar el significado de esta canción de Free Wild que voy a compartir con ustedes ahora. Y después de Free Wild, la verdad, no sé. Vamos a ver qué es lo que sale en estos últimos momentos de estar saliendo al aire con ustedes en este viernes 31 de marzo del 2017. Vamos con Amberhessen, Umberganglich, Lebenslanglich de Free Wild. Ein weißes Blatt Papier vor mir, der Spiegel der verschlossenen Tür. Was suche nein, was mache ich hier? Bin absolut gedankenleer. Es reicht, dass ich daran denke und all das von damals ist wieder da. Will mich auch heute darin verlieren. Es reicht, dass ich daran denke und die Bilder im Kopf ziehen sich wieder. Ewig die meinen, vielleicht auch die deinen. Unvergessen und vergänglich, lebenslängliche Zeit. Lebenslängliche Zeit.

halten uns daran. Gemeinsam. Wir laden alle ein. Einander. Wollen wir gern sein. Gemeinsam. Wir feiern heute ein Fest. Gemeinsam. Die Nachbarn schreien Protest. Gemeinsam. Und jetzt das Tischgebet. Damit uns nicht das Bier ausgeht. Ein Fest. Das ist nie verkehrt. Ein Fest. Wo man Lüge lehrt. Ein Fest. Und ich weiß ganz genau. Nur der Himmel blau. Schau mal, die Polizei rückt an. Gemeinsam sprechen wir sie an. Sag mal, könnt ihr doch Bier holen fahren? Weil von uns keiner mehr fahren kann. So könnt ihr Freund und Helfer sein. Und dafür laden wir euch ein. Gemeinsam. Wir schlucken wieder Specht. Gemeinsam. Sonst wird das Bier noch schlecht. Ein Fest. Das ist nie verkehrt. Ein Fest. Wo man Lüge lehrt. Ein Fest. Und ich weiß ganz genau. Nur der Himmel blau. Ein Fest. Vergiss dein Herzeleid. Ein Fest. Heute sind wir extra breit. Ein Fest. Feiern ist heute Pflicht. Ein Fest. Bis das Haus zusammenbricht. Wenn euch der Anspruch fehlt, weil in diesem Lied nur das Feiern zählt, dann müsst ihr ehrlich sein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ein Fest, das ist nie verkehrt. Ein Fest, wo man Flüge lehrt. Ein Fest, und ich weiß ganz genau, heute ist nicht nur der Himmel blau. Ein Fest, das ist nie verkehrt. Ein Fest, wo man Flüge lehrt. Ein Fest, und ich weiß ganz genau, heute ist nicht nur der Himmel blau. Ein Fest, vergiss dein Herzeleid. Ein Fest, heute sind wir extra breit. Ein Fest, feiern ist heute Pflicht. Ein Fest, bis das Haus zusammenbricht. Ein Fest, ein Fest. Blatt Papier vor mir, der Spiegel der verschlossenen Tür. Was suche nein, was mache ich hier? Bin absolut gedankenleer. Es reicht, dass ich daran denke und all das von damals ist wieder da. Will mich auch heute darin verlieren. Es reicht, dass ich daran denke und die Bilder im Kopf zielen sich wieder. Ewig die meinen, vielleicht auch die deinen. Unvergessen und vergänglich, lebenslängliche Zeit. Befangenheit sind Schwerter als die Dunkelheit. Verschwommen in der Schattenwelt, Gesicht nach unten geschlagen hält. Kopf hoch, die Brust nach vorne und von dem Moment. Sí, sí, sí, no podía dejarlos así ni dejarme yo así. con el tema, con el título de la canción de Feywild, Amber Hessen, Amber Ganglich, Leven Langlich. Bueno, la historia es que tuve que hacer la traducción con los queridos traductores online, pero claro, al pasar del alemán al español me ponía cualquier ensalada, de la cual lo único que ponía bien era una palabra, y la traducción correcta, pasada al inglés, es Unforgettable and Daring Life. ¿Qué esto quiere decir? Y ahora, ordenado de esa manera, sí hace la traducción correcta, que es vida duradera inolvidable, ¿no? O una vida, sí, está bien, vida duradera inolvidable sería la traducción. Unforgettable and Daring Life. Pero bueno, al pasarlo del alemán al español, la traducción que había hecho era cualquier ensalada. Así que me saqué la duda, y también no quería dejarlos con esa incógnita de qué significaba Amber Hessen, Amber Ganglich, Levens, Langlich. Qué difícil. Störtebeker ist sein Name und wir sind seine Brüder. Den Totenkopf auf unserer Fahne singen lauthals Räuberlieder. Y lo que había sonado, además de Free Wild, anteriormente era JBO con la canción Ain't Fest, y anteriormente también la banda alemana Hamatom, y con Made in Germany. Y ya que estamos con Alemania, bueno, vamos con In Extremo y Sturmbreaker, esta banda berlinesa, en vivo en Radio EBR, EBR.org. Gestohlen Try to run away. Started. lo que suena en este anteúltimo bloque del programa de rock y metal. Habíamos arrancado con In Extremo y Stuart Baker. Luego sonó una versión en vivo de Omnos de la banda El V.I.T. Una de las ex integrantes de la banda El V.I.T. que, bueno, tuvo una ruptura, Anna Murphy, ha sacado un disco solista. La canción que sonó luego de El V.I.T., su anterior grupo, fue My Day, del año 2016, del año pasado, de su producción independiente. Un buen disco de Anna Murphy. ¿Cómo se la extraña en las filas del V.I.T.? Totalmente. Hay un antes y un después, para mi gusto, obviamente. Es algo muy, muy personal. De esta banda, el V.I.T., cuando antes contaba en sus filas con la gran Anna Murphy. Y lo que sonó recién fue Orphaned Land, esta interesante y gran banda de Israel, con la canción Brother, con sus letras tan controvertidas, ¿no? De hecho, han tenido algunos problemas por decir lo que dicen las letras, ¿no? Sobre todo en Israel, que si no tengo una información errónea, tuvieron que irse del país, pero y no sé si han vuelto. Más que nada con todo este antiguo problema entre Israel y la invadida Palestina, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en eso ahora. Pero interesantes las letras de Orphaned Land y la canción Brothers. Y me voy a despedir de todos ustedes. No sé hasta qué día, ¿no? Porque no quiero prometer algo que no voy a, que no sé si voy a poder cumplir, pero espero obviamente no volver a estar con ustedes al aire y que pasen 2 meses. Esa no es la idea, así que hasta el próximo programa, que espero sea lo más rápido posible. Es la idea. Tengo obviamente, como siempre, mucho material para compartir con ustedes, tanto musical como obviamente de las noticias que ocurren diariamente, y hay tantas cosas, tantos temas para hablar y charlar y compartir con ustedes, que bueno, lo voy a dejar para el próximo programa. Hay muchas noticias, y obviamente me gusta, como siempre, dar mi humilde opinión al respecto. Antes de despedirme con la banda Concerto Moon, una banda muy interesante desde Japón, quiero agradecer a una persona que, mientras yo estaba buscando también esta traducción de Free Wild del alemán al español, me estaba dando una mano vía WhatsApp, así que una querida amiga que está actualmente ahora en Alemania y estaba conectada, convengamos que son 5 horas más en Europa, y en Alemania son las 13:45, ya ha pasado el mediodía, y me estaba dando una mano con la traducción en el momento que yo estaba buscando un traductor, y me comentaba además Corina, así que muchas gracias, Corina. Thanks for the help in translation. Thanks, Corina. Mientras me estaba ayudando vía WhatsApp también, me comentaba que esta banda Free Wild no es de Alemania, como yo les había dicho en la presentación de las canciones, sino que son austríacos. Está bien, está muy cerca, limita, ¿no?, Alemania con Austria, pero las letras están en alemán y por eso era mi confusión de decir que la banda Free Wild, que hacen una especie de rock alemán, por así decirlo, porque tampoco es heavy metal, o no me gustaría encasillarla dentro del metal, sí, es un rock, es más tirando a lo que es el punk rock para mi gusto, son austríacos, pero bueno, cantan en alemán y hay muy poca diferencia entre ambos idiomas. Esto me estaba comentando vía WhatsApp hasta hace unos momentos, algo que yo desconocía, creía que entre el austríaco y el alemán había una diferencia importante, y no, de hecho me comentaba que en la zona de lo que es Bavaria, en Alemania, prácticamente el acento es casi igual al que se maneja en Austria. Así que bueno, es un dato que no sabía, importante para aprender también, y algo que me gusta mucho también, que bueno, aprender y que me corrijan si digo algo que estoy equivocado, ¿no? Así que buenísimo esta información, esta data que mi gran amiga Corina en Alemania me estaba pasando vía WhatsApp sobre Free Wild y la traducción también de la canción. ¿Cómo suena esa viola, por Dios? Bueno, ahora sí, me voy a despedir de ustedes. Muchas gracias por haber estado del otro lado estas horas tan tempranas. El programa se va a repetir en el transcurso del día y el fin de semana. Un programa corto si tenemos en cuenta los programas habituales que suelo compartir con ustedes, de no menos de 2 horas. Este alrededor de 1 hora y media, un poquito más. Pero voy a poner la canción que está sonando desde el principio, obviamente. Una banda japonesa, Concerto Moon. Interesantísima banda. Y ustedes van, sobre todo, a quienes están familiarizados con los sonidos de Groening y Malmsteen, van a notar una similitud con el estilo que hace la banda. Está muy bueno, pero esos solos son, si uno cierra los ojos, es como escuchar a Yngwie Malmsteen. No quiero decir que con esto lo han copiado, simplemente digo que hay un parecido y está muy bueno porque me encanta Yngwie Malmsteen. Así que, salvando las diferencias que pueda haber, ustedes se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Así que vamos con Concerto Moon desde el principio y esta interesante banda de Japón con Angels of Chaos. Y bueno, que tengan un muy buen viernes de fin de mes de marzo, 31 de marzo, y ya comenzamos. Increíble, ¿no? Ya pasaron 3 meses de este 2017 con el mes de abril. Ya otoño aquí en Argentina, aunque no lo parezca, porque las temperaturas todavía están muy, pero muy veraniegas. Vamos con Angels of Chaos. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. ABR Radio. Ladies and gentlemen, from the very first Dragon Force album, this one is called Valley of the Damned. Stormy light, a battle rages for the right, for what will become. In the valley of the damned, a warrior with sword in hand, he travels fast across the land, for freedom he rides. Let the sight from the lust of an eye, scream the loud and make the fear they cry. Kingdom of fire and ice, and the power to realize. Being strong,